cabezas cuadradas. Cabezas huecas. Cabezas cuadradas. Cabezas huecas. Cabezas cuadradas. Cabezas huecas. Cabezas cuadradas. Cabezas huecas. Cerrados por la ignorancia, la incompetencia y la mediocridad, llenos de petos de tantos prejuicios, valores morales y vuestro fariseo. Ciegos cerrados por la ignorancia, la incompetencia y la mediocridad, llenos de petos de tantos prejuicios, valores morales y vuestro fariseo.